Yo creo que es una jornada muy positiva, sobre todo si uno mira cómo con la cohesión del cuerpo de trabajadores y trabajadoras ampliado, ¿no? Con una fuerte participación y apoyo, obviamente de familiares, porque las familias también están aquí presentes, acompañándonos a nosotros. El Consejo de Administración, que obviamente es el responsable de esta cooperativa, hoy estuvo aquí en diferentes momentos, son todas personas que algunas tienen que estar en aislamiento y sin embargo muchas presentes y otras en permanente contacto. De hecho, con el presidente yo tenía que estar en contacto en todo momento hoy. Pero también la presencia del arco político representado en todos los concejales y la concejala de la oposición, otros referentes políticos, vecinos, ¿no? Además del grupo de vecinos que ya está organizado, otros vecinos que se han acercado y también compañeros y compañeras de la prensa que sabemos que está marginada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Cuando uno mira todo ese conjunto y ve que ha sido una jornada de defensa de derechos, ¿no? Que creemos que han sido vulnerados, ¿no? Finalmente han sido vulnerados, más allá de que uno no puede negar la legitimidad de una orden de un fiscal, ¿no es cierto? ¿Pero por qué entendemos que han sido vulnerados? Porque si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado, por podemos decir así, domésticamente aquí en el país, finalizado un tema discutido en relación a si se puede aplicar un decreto o no, no es más que eso lo que se discutió, y quedó firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia, esa resolución de la Corte, ese decreto de la Corte, todavía no llegó a Córdoba. Y no lo tiene el Tribunal Superior, y no lo tiene la Cámara, que sería la que tiene que aplicar la sentencia y dar la orden para que la sentencia se haga. Recién ahí la Municipalidad debía haber emitido los decretos que se le ocurría emitir. Y sin embargo los emitió antes, por eso decimos que son inválidos por extemporáneos prematuramente. Y eso fue lo que cuestionamos a la mañana temprano. También le decimos que son inválidos porque todo decreto que se hace tiene un tiempo para ser impugnado. Y ese tiempo vence el día lunes a las 9 de la mañana. Entonces se quitó el ejercicio del derecho administrativo de la cooperativa de impugnar esos decretos, ¿no? Entonces ha sido una muy buena jornada de unidad, de organización, me parece de mucho respeto por los asociados y por los usuarios, porque a pesar de que, bueno, los trabajadores y trabajadoras están en estado de asamblea y de movilización por tiempo indeterminado, esto continúa mañana y el viernes seguro, hay en la perspectiva una audiencia del Ministerio de Trabajo, como mínimo hasta ahí está el tiempo indeterminado, que creo que es el lunes a la tarde, donde la cooperativa también está citada. Más allá de eso, se procuró dar información a los usuarios a través de la atención telefónica, de lo alternativo, por la puerta del costado. Creo que ha sido una jornada donde se cuidó la cooperativa, se cuidaron los puestos de trabajo, se cuidaron las familias y sobre todo se está cuidando a los usuarios, a los vecinos de toda Villa Carlos Paz y de toda la región de Punilla que atiende la COPI desde hace 57 años. Y a los que nunca les ha faltado un buen servicio de agua, y es por lo que vamos a seguir luchando, porque la municipalidad no destruya lo que se ha construido durante todos estos años. ¿La comitiva municipal pudo ingresar? ¿Digo, qué respuesta se le dio? Digamos, ¿cuál fue el intercambio ahí mantenido? Claro, cuando vinieron, a pesar de que nosotros presentamos una denuncia penal a la primera hora de la mañana, porque entendíamos que estaban vulnerando todos estos derechos, efectivamente el fiscal Masucci no lo entendió así, y entonces emitió una orden para que la policía, que también debo decirlo, me parece correcto decir, tuvieron una actitud muy, muy respetuosa. Primero vinieron a conversar el tema, luego fueron a buscar la orden, porque obviamente sin esa orden no podíamos acceder a un diálogo, aunque fuera de muy buena voluntad. Bueno, vinieron con la orden. Entonces, consultó al presidente de la cooperativa, obviamente me dijo, mirá, hay que cumplir la orden judicial, así que se permitió el ingreso de las personas que vinieron, vamos a hablar fundamentalmente representados por el ingeniero García Setti, y les expresé lo que tenía que expresarles, que más allá de dejarlos ingresar, porque no nos oponemos a la orden del fiscal, apenas pueda, se le va a brindar la información correspondiente que ellos piden, porque en este momento es imposible. Primero porque hay un estado de asamblea y movilización donde los trabajadores obviamente obran con quita de colaboración. Y además ya estaba vencido el horario de atención de la cooperativa, porque eran más de las 14:15. A lo que el ingeniero García Setti responde que bueno, se retiraban sin haber cumplido el cometido de la resolución, pero no expresó nada más que eso. Va a pasar mañana. Mañana, y está bueno ya que empecemos a informar, por lo que se acaba de resolver en la asamblea, los trabajadores y trabajadoras siguen en estado de alerta y movilización por tiempo indeterminado, así que yo entiendo que mañana jueves y el viernes no va a haber atención al público en ninguna oficina, no solamente de Carlos Paz, sino también está en Sevieja y San Antonio de Redondo. Sí se va a atender por los canales alternativos, ¿no es cierto? Porque eso se identifican guardias mínimas, y todo lo que es guardia mínima, que se trata de un servicio público esencial, desde el banco de sangre, la cloaca y el agua, como seguramente parte de la radio, que también la comunicación es un servicio público esencial, mantendrá las guardias correspondientes, pero no va a haber atención normal ni desarrollo normal de tareas.